Hola, compañero. A ver si nos escucha. Hola, buenas noches. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí te estamos escuchando. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo ustedes estás? A ustedes, a la audiencia y a ese pueblo que escucha a tanta gente de distintos lugares del país, ¿no? Bueno, compa, te estamos llamando porque supimos que la semana pasada, viernes, creo que no sé si fue jueves o viernes, fueron reprimidos ahí, fueron desalojados. Ha habido algunas declaraciones públicas del intendente que los acusa de que ustedes lo han amenazado y cosas por el estilo. Contanos, ¿qué es lo que ha estado pasando ahí en Quitilipi, compañero? En realidad, la semana pasada nosotros tomamos la determinación con el movimiento de reclamar una audiencia con el intendente, ya que él fue quien hizo el relevamiento nutricional de los chicos, que dio un 52% de chicos desnutridos, y bueno, nos manifestamos en la calle, y bueno, se dio, como se da siempre, ¿no?, la policía y todas esas cosas, y en la que él terminó el día denunciándonos a nosotros de que lo amenazamos, hace mención en mi persona, vamos a decir, de que lo amenacé de muerte, pero la verdad que en todo el día yo no lo he visto a él, ni tampoco lo amenacé, ni tampoco amenacé a nadie. Lo que sí hemos puesto de manifiesto y hemos dicho, sí, que queríamos una solución para los chicos que están desnutridos y que la política a la que él representa es la que seguramente va a condenar a no solamente a estos chicos, sino que a millones de chicos más, ya que representan al PRO, al macrismo. Y bueno, eso se dio el jueves, el viernes a las 12 de la noche más o menos, agarraron a un compañero nuestro, agarró a la policía, le pegó, le rompió la cabeza, le tenía un golpe detrás de la oreja derecha, vamos a decir, que fue que le apretaron con el caño de la itaca, le apretaron contra el suelo, claro. Después lo arrastraron por una calle de ripio y le hicieron perder la zapatilla, todo, un desastre, vamos a decir. Pero de esto hicimos la denuncia, no en la justicia, sino que públicamente por ahora, porque justo se da que era un feriado largo, tenemos que viajar a otro pueblo para poder hacer la denuncia ante la fiscalía, tenemos que ir a Cespeña, que nos queda 25 kilómetros, claro. Y es un costo por ahí viajar. Entonces sí. Esperamos a ver si viajamos en esta semana o en la otra a hacer esa denuncia. Y bueno, más o menos así está el tema. Y a partir de esa de la fuerte manifestación que nosotros llevamos adelante, se abrió un diálogo, un pequeño diálogo con el intendente, pero con gente que él determinó, que uno es su secretario de gobierno y otro es un delegado de un pueblo cercano acá a Quitilipi, en el que, bueno, nos pusimos a charlar a ver por dónde comenzaba la situación de la solución, y han puesto, o sea, nosotros pusimos de manifiesto cuál era nuestro petitorio, que es el tema de los chicos, el tema de la mercadería para los chicos que comiencen a comer. El gobierno de la provincia nos otorgó un campo de 30 hectáreas donde estamos comenzando con nuestro trabajo con una ladrillería, y es un costo ir y venir por el momento porque no tenemos nada ahí. Le hemos pedido combustible y un poco de mercadería también para estar allá, y cumplieron nada más que ayer recién con un poquito de combustible, y hoy cuando fuimos a preguntar ya no había nadie, así que mañana vamos a ver cómo seguimos con ese tema, porque si no, nosotros nos presentamos, más allá de que él hizo un debate, llamó a la sociedad de nuestro pueblo, de Quitilipi, al centro cultural de la ciudad, a un debate público y abierto para tratar de solucionar los problemas que dice él que nosotros le ocasionamos a la sociedad, y nosotros fuimos, hicimos nuestro planteo, expusimos nuestra manera de pensar, nuestra ideología, nuestra concepción de clase, y él no fue al debate, así que creo que le tiene miedo a la gente, hoy que es intendente le tiene miedo a la gente para, sí. o le tiene miedo al debate. O sea, él mismo propuso el debate y no fue. Eso fue. Claro, él llamó a la ciudadanía, llamó al pueblo y no fue. Sí, fueron un montón de gente de la clase alta, vamos a decir, donde nosotros fuimos el ojo de la tormenta. Claro. Nos pegaron de todo, nos dijeron un montón de cosas. Dejamos, fuimos, así que no nos podemos enojar. Sí, expusimos y dejamos en claro, vamos a decir, la situación en la que estamos atravesando, cómo llegamos a la situación en la que estamos atravesando, quién hizo el relevamiento nutricional, quién no da respuesta al relevamiento nutricional, quién se esconde ante el relevamiento nutricional y la solución. Y bueno, quedó en claro que gente quien no quiere dialogar, quien no quiere solucionar el problema. Tal es así que los dos partidos mayoritarios, el PJ y la UCR, acá en el pueblo, plantearon de que gente tiene que recapacitar y tiene que abrir el diálogo, porque si no vamos a llegar a una convulsión social. Y eso se da gracias a la CAMPE de 3 meses y medio, gracias a todos los días nosotros estar machacando el tema de la concesión de clase y hacerle entender de que somos un grupo de personas que nos nucleamos en el movimiento 25 de mayo, que tenemos una ideología y que no estamos reclamando una bolsa de mercadería nada más, estamos reclamando solución para los chicos, que sí es la mercadería, y también estamos reclamando la fuente de trabajo, claro. Estamos reclamando las tierras, estamos reclamando la vivienda para tierra y vivienda, que no solamente va a solucionar el problema a nuestro compañero del movimiento, sino que va a solucionar el problema a tanto acá. Y ellos, el intendente y los concejales en este caso, se preocupan. Fíjese, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con el gobernador y nos dijo que veamos a ver quién quiere vender tierra por acá cerca y le pasemos el presupuesto al intendente para que el intendente se lo pase para ver si está la posibilidad de comprar, nosotros nos movimos en el momento. Y para la noche teníamos casi 15 oferentes, por decir. Ajá. Le dimos los números de teléfono todo al intendente para que se lo pase al gobierno, al gobernador, y pasó una semana y le preguntamos al gobernador si el intendente le pasó los números de teléfono y no los pasó. Sí. Entonces tuvimos que nosotros volver a hacer todo, y bueno, ahora se está gestionando la compra de las tierras gracias a la gestión nuestra, aún sí, gracias a nosotros, porque el intendente no quiere solucionar los problemas de los pobres. O sea, como tal que así, se ha cerrado. Tal es así que tenía que ir a Resistencia a firmar unos contratos para los porteros de las escuelas de acá del pueblo, y no fue. Tenía que ir a firmar nomás para que la plata entre por la municipalidad y se le pague a esta gente que son porteros de la escuela. Estamos hablando, claro, de educación, están limpiando la escuela. Sí. Y eran 40 personas que iban a seguir trabajando, y no fue. Así se maneja, así. Y después sale a decir que nosotros somos violentos, que nosotros lo amenazamos, y la verdad que no lo amenazamos. Ahora, si somos o no violentos, yo en esta, como expusimos, ¿sabes? Al debate que él llamó. Claro. ¿Qué pasaría si yo le dejo al hijo de él sin comida? ¿Qué pasaría si yo le dejo al hijo de él o al hijo de los que nos gobiernan, de la élite esa que nos gobierna, le dejamos sin techo, le dejamos, claro, sin comida, le dejamos sin nada, y no van a pelear, no van a hacer nada, no van a luchar? Claro. Entonces, también tenemos que recapacitar y tenemos que ver, no simplemente catalogarnos de violento, porque de hecho reclamar y protestar, no veo la violencia, es un acto de violencia, pero para ellos violencia ya es que uno reclame, porque no quieren que el pobre le diga nada. Claro. Y acá se encontraron con un problema, que hay un movimiento de pobre, que es el 25 de mayo, con ideología, y que discute hasta la última consecuencia. Por lo menos discutimos, también peleamos, pero mayormente discutimos. Es una posición de clase, y ahí está el problema, porque cuando se discute la clase, ahí no hay argumento para ellos. Claro. Queda bien marcada la brecha, o queda bien marcado la ideología de ellos. Y se nos está cortando, Centu. No te escuchamos. ¿Nos escuchás? Contra los ricos. Ahí está, ahora te escuchamos. Se cortó un ratito. ¿Nos escuchás, compañero? Sí, ahora sí. Porque se nos estaba... mirá, la verdad que es bastante ejemplificador lo que nos está diciendo. Bueno, más teniendo en cuenta, y recordémoslo a los que no conocen un poco la historia, nosotros ya tenemos hecho un par de reportajes, que este intendente llega de la mano del PRO, de la alianza esta que hace, pero porque fundamentalmente este hombre, como representante de la Fundación Conin, hace todo un relevamiento sobre desnutrición, que daba un alto porcentaje de niños desnutridos. Un 52%. Y resulta que ahora, de buena primera, con casi 7-8 meses de gestión, eso desapareció, no existe, o no es el número. Claro, porque ahora, ¿qué nos dicen a nosotros? Que la Nación, a través de no sé qué ley, porque no nos mostraron, ocupa una tabla que la de Conin no vale. O sea, la organización desconocen la tabla de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Yo, sin conocer, creo que algo superior, vamos a decir, que algo que la Organización Mundial de la Salud, algo que ocupa al mundo entero. Ya, bueno, claro, ocupen esto para que tengamos medianamente un registro parecido en todos lados, o cómo medimos. Claro. Bueno, ahora dicen que la Nación no ocupa, la tabla de CONIN, que es la Organización Mundial de la Nación, no sirve acá en la Argentina. Únicamente la que dice la Nación, que no sé cuál será, hasta ahora no nos mostraron. Claro. O sea, que hace 3 meses y medio atrás los chicos estaban desnutridos y hoy, por un cambio de, o sea, por el cambio de los papeles nada más, claro, sin que los chicos coman, ya no están desnutridos. Claro, sin eso que, según... Sin que se lo haya asistido, sin que coman, sin que se lo haya revisado, sin que les hayan dado un paquete de leche, sin nada, ya no hay chicos desnutridos. Claro. Ahora, nosotros nos preguntamos esto, está bien, no hay chicos desnutridos. ¿Va a seguir existiendo CONIN? Claro. Sí, CONIN sigue existiendo. Te comento, Centurión, que yo estuve viendo ahí en internet, en la página del CONIN, a fines de junio sale una noticia que ellos cuentan, que está firmado acá en Mendoza, que hacían un acuerdo con la Nación para aplicar el programa CONIN en todas las provincias. Entonces, me puse a ver en qué lugares, en qué localidades había centros de CONIN, y figuraba Quitilipi como un centro de funcionamiento actual del CONIN. O sea, es una mentira más grande que una casa, claro. Hace poquito inauguraron el edificio de ellos acá. Claro. Está, existe. Pero ahora, para que nuestros chicos vayan a CONIN, tenemos que hacer kilómetros de papeles, más la madre tiene que estar todo el día dentro de CONIN recibiendo capacitación, cómo tiene que cocinar a los chicos, que a mí me parece bien. Ahora, lo que yo no le encuentro la vuelta es que, ¿de qué vale que yo le enseñe, y esto ejemplifico, a una mamá que está escuchando, que yo le diga, su hijo tiene que comer pescado, tiene que comer patita o muslo de pollo, tiene que comer tres hojitas de acelga, tiene que comer 4 bananas, tiene que comer 2 huevos? Si ellos no acceden a esa mercadería. No, para nada. Es que no van a, hoy, por ejemplo, tampoco van a acceder, porque si hoy, en este momento yo les llevo a CONIN que lo pese y que lo mire, no están desnutridos, porque no vale la tabla de CONIN. Tengo que llevar al hospital público. Claro. El hospital público maneja la tabla nacional, y la tabla nacional me va a decir que no están desnutridos. Fue ese motivo por el que nosotros hicimos pesar a los chicos en el hospital público, y se lo dimos a él, porque él decía, no, porque la tabla del hospital público es diferente, y a los chicos que realmente están desnutridos, ellos no lo tienen como desnutrido, por eso le dimos a ellos. Claro. Y ahora, a 3 meses, ellos dicen que no vale más la tabla de CONIN, pero el problema es que no quieren que haya desnutrido, ese es el problema. Claro, a nivel nacional, ¿qué hicieron? Dijeron, no, ¿cómo sigue ocupando esta tabla si va un montón de desnutridos? Claro. Entonces ahí está el problema. No es buena propaganda para ellos. Claro, y encima... Ni para el gobierno nacional, para CONIN es un negocio. Claro. Porque quedó demostrado que lo único que sirve para negocio. Porque la tabla no se discutió cuando hicieron el convenio con la Nación por 100 millones. No se discutió cuando se hizo convenio para la provincia por otros tantos millones. La tabla no se discutió. Claro. Hicieron el convenio, y ahora cuando recibieron los fondos, ahora cuando hay que repartir, vamos a discutir a ver con qué tabla le damos. Claro. No es así. O sea, son malditos, son malos en serio, son como son hipócritas. Sí. Cuando se termine la hipocresía de esa institución y de tantas instituciones, va a quedar blanco sobre negro y va a quedar bien demostrado que a los pobres le inducen o le cargan la cabeza con todo. Los pobres tienen que llenar la iglesia, los pobres tienen que llenar la cancha de fútbol, los Exacto. pobres tienen que llenar los partidos políticos, los pobres, sí. todos los pobres nomás. Y los ricos, vayamos y digámosle a los ricos que vayan a rezar a ver si ellos van a tener plata, o que le digamos a los ricos que vayan a rezar a ver si van a comer. Claro. Nos van a pegar, pero nos van a pegar con un palo en la cabeza, porque ellos saben que no. Eso es la realidad. La realidad es otra, se trabaja, se gana el efectivo, se va y se compra y se come. Claro. Ahora, ellos están acostumbrados a vivir de subsidio, de estas cosas, del trabajo del poderío, de otro. Y nosotros claro. que siempre tenemos que mirar nomás, nosotros siempre tenemos, no es así. Nosotros eso planteamos en el debate, ¿por qué para nosotros? ¿Por qué en todo caso, si hay que rezar, por qué no vamos entonces todos y rezamos a ver cómo le va a Pérez Company, a ver cómo claro, le va a Hermetian, claro. a ver cómo le va a las multinacionales? Tín, ahora, claro. las multinacionales al mismo Macri. No hicieron ni una Ave María para que le saquen las retenciones, para que este gobierno le saque las retenciones, no le pidió a nadie, no fue claro. le pidió a Dios, le claro. pidió al gobierno. Sí, sí, por ahí se impuso como clase. Vos, bueno, sacáme, lo sacáme. Bueno, compañero, la verdad que es muy muy interesante y veo que te entusiasmás y como que tenés mucho... nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes porque la verdad que lo que ustedes están demostrando es que la dignidad no tiene precio y no. y que el hambre de nuestros chicos mucho menos. Entonces ustedes están demostrando con una entereza revolucionaria, hasta yo me animo a decir... su capacidad de confrontar con el sistema y de confrontar con quienes hoy representan al sistema y bueno y exigir lo que le corresponde, porque ustedes están pidiendo un lugar para vivir y para trabajar. Fíjese hasta dónde hemos planteado la concesión de clase, que el intendente a la ministra de Desarrollo, a la ministra de Seguridad de la Nación, le decía en un reportaje el otro día, y comentaba a la ministra que el intendente de un pueblo del Chaco, que no recordaba bien el nombre, dijo que en su pueblo hay gente que tiene condiciones ideológicas ya antiguas, que ya fueron favorecidas por el sistema y que aún la vuelven a aplicar. Claro, o sea, están marcando el terreno ahí. Quiere decir claro. que está bien marcada Exacto. la línea, sí, está bien marcada la concepción de clase. Ahora, Exacto. si hay una concepción de clase, no hay sistema que lo favorite. Claro. En todo caso, puede ir un poquito más adelante, puede pararse, pero que retroceda la concepción o que alguien lo favorite, estamos Exacto. en el horno, porque ahí no existe fagocitación, no llega fagocitación, es cuando uno claro. come algo y larga otra cosa. Claro. Y acá no, acá el sistema muchas veces quiere comer una cosa, nos quiere dar a nosotros otra, pero la concepción de clase te impacta. Pero lo que me llama la atención a mí es que una ministra de Desarrollo de Seguridad de la Nación se preocupe por claro. nosotros, por quiere usted. Decir que le duele. Es importante la lucha que están dando. Que haya claro. ideología, que haya concepción de clase. Y máxime, en la clase pobre, peor todavía, le duele claro. en el alma. Se ve que sí, le duele porque sí. Que hable de eso, queda bien marcada la concepción de clase. A nosotros eso a nosotros nos hace dar fuerza para seguir pensando, para seguir discutiendo. Así que eso a nosotros nos dejó bien parado, para decir, sí, él realmente... Estamos en el camino, claro, estamos en el camino. Y no nos van a torcer, y no nos van a hacer retroceder. Eso está demostrando que ellos empiezan a retroceder. Claro. Fíjate vos, cuando ellos empiezan a admitir este tipo de cosas es porque ya están dando medio pasito para atrás. Porque Y al no sentarse en un debate también. Claro, como claro. Un intendente que viene de una ideología, que viene de un partido centenario, y no ponerse a debatir con un puñado de pobres o de croto, como nos llaman ellos, habla a las claras que tenemos razón claro. y nos da todo el argumento a nosotros para decir que son todos unos ladrones, que gobiernan para un solo lado, no se quieren sentar a discutir ni dos segundos con nosotros. Claro. Pero bueno, esta es la fuerza que nos da a nosotros para seguir andando. Pero muy bien, pero compañero. Muy bien. Bueno, muy la bien. Verdad que los felicitamos y, bueno, como te decía, vamos a seguir tratándolos, que, bueno, ver, viendo, porque, por ejemplo, esto que nos decís, de que ya tienen un terreno donde van a empezar a hacer la bloquera o ladrillera, yo creo que eso ya es un triunfo para ustedes, ¿no? Y sí, comenzamos con la ladrillería, ahora comenzaron a romear, o sea, a romper la tierra, la primera rotura de tierra para después volver a pasar de nuevo, porque ya queda para sembrar. Y eso es todo gracias a la lucha, gracias. Exacto. A la pelea, sí, sí. A la discusión, de que, por ejemplo, nos dieron 30 hectáreas. Pero nosotros discutíamos de que, porque nos decían que no hay tierra. Ah, bueno, entonces vamos a trapearle un pedazo de tierra a donde quedan en cerca de Pampa Limpia, ¿no? tiene hasta le hicieron un río propio, ¿no? Para que no le falte agua. Claro. Hace tiempo atrás, en el gobierno de Menem, le hicieron un río por dentro de su campo. Sí, claro, de su campo. Que abrieron un dique en el río Colorado, el límite de Formosa, para que pase el agua por ahí y después regrese al río, para que no le falte agua al señor este. Claro. Y lo hicieron con fondo del Estado. Claro. Entonces, si hay para ello, ¿por qué no va a haber para nosotros? Por supuesto. Por supuesto. Y así en tantas cosas. Bueno, se logra con la pelea, con la lucha. Fíjese, por ejemplo, acá viviendas no se están haciendo desde que comenzó este gobierno. Claro. Y sí, eso ha pasado en todo el país. Un montón de cosas. No, eso ha pasado en todo el país. Han parado. Que se iban a hacer y qué sé yo. Y sí, hasta no, ahora nada. Parado, y hay un montón, claro, de cooperativas que están paradas y compañeros, sí, que están, sí, sin, sí, trabajo, compañero, que ni siquiera le alcanza para comer. Sí. Esto es un plan nacional que están aplicando, que han suspendido toda la construcción de vivienda, el trabajo que se le estaba dando a la gente por ello. Realmente es una política que favorece a una clase, que la clase de los monopolios, la clase del poder. Pero bueno, ustedes están demostrando que se les puede enfrentar. Bueno, Centurión, estamos muy agradecidos. Ha sido clarísimo en la comunicación. Nosotros le vamos a seguir dando comunicación para que te escuchen en todo el país. Vamos a seguir en contacto. Un fuerte abrazo para todos los compañeros y a seguir adelante, porque están en el camino correcto. Muchas gracias a usted también. Un saludo grande, un abrazo a los compañeros y a ese pueblo, bueno, que escucha. Bueno, un abrazo, compa. Un abrazo. Suerte, mucha suerte. Suerte, gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, estuvimos en comunicación con...